Sección 33 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El desafío. Reinaba el más profundo silencio después que salió Mercedes en la casa de Montecristo, que al sondear lo pasado y el porvenir, separó su pensamiento y su espíritu enérgico se adormeció, como el cuerpo después de una gran fatiga. —¡Oh! —dijo entre sí, mientras que la lámpara y las bujías se consumían y sus criados esperaban impacientes en la antecámara. —¡Oh! He aquí el edificio preparado con tanto trabajo, edificado con tanto cuidado y destruido de un solo golpe, con una sola mirada, con una palabra. —¿Y qué? ¿Era yo quien me creía algo? ¿Quien estaba confiado en mí mismo? ¿Quien, viéndose tan pequeño en la prisión de If, y quien, habiendo sabido llegar a ser tan grande, había trabajado para ser mañana un poco de polvo? No siento la muerte del cuerpo. ¿Esta destrucción del principio vital no es el reposo al cual todos los desgraciados aspiran? ¿No es la tranquilidad de la materia, tras la que he suspirado tanto tiempo y a la que me encaminaba por medio del hambre, cuando Faria se presentó en mi calabozo? ¿Qué es la muerte para mí? Un grado de más en la quietud, y dos, tal vez, en el silencio. No, no es la existencia lo que siento. Es la ruina de mis proyectos combinados con tanto trabajo, llevados a cabo con tanta constancia. Era quizás contraria la providencia que yo, insensato, creía que los favorecía. Dios no quiere, pues, que se cumplan. Esta carga que eché sobre mí, tan pesada como un mundo, y que creí poder soportar hasta el fin, era según mis deseos y no según mis fuerzas, según mi voluntad y no según mi poder. ¿Y me será necesario abandonarla a la mitad de mi carrera? ¡Ah! Me haré fatalista cuando 14 años de desesperación y 10 de confianza me habían hecho providencial. ¿Y todo esto? ¿Todo esto, Dios mío? Porque mi corazón, que yo creía muerto, estaba solamente amortiguado, porque se ha despertado y ha latido, porque he cedido al dolor y a la impresión que ha causado en el fondo de mi pecho la voz de una mujer. Y sin embargo, continuó el conde abismándose cada vez más en la idea del terrible día siguiente que había aceptado Mercedes, y sin embargo, ¿es posible que esa mujer cuyo corazón es tan noble haya obrado así por egoísmo y consentido en que me deje matar, yo rebosando de fuerza y de vida? ¿Es posible que lleve hasta este punto el amor o el delirio maternal? ¿Hay virtudes cuya exageración sería un crimen? No. Habrá ideado alguna escena patética. Vendrá a ponerse entre las dos espadas, y eso será ridículo sobre el campo, como ha sido sublime aquí. El rubor del orgullo subió hasta la frente del conde. —¡Ridículo! —repetía. —Y recaería sobre mí. ¡Sobre mí! ¡El ridículo! —¡Vamos! Prefiero morir. Y a fuerza de exagerar así de antemano el resultado funesto del siguiente día, al que se había condenado prometiendo a Mercedes dejar vivir a su hijo, el conde acabó con estas reflexiones. —¡Necedad! ¡Necedad! ¡Solo necedad! ¿Hacer el generoso colocándose como un poste a la boca de la pistola que tendrá en la mano aquel joven? ¿Jamás creerá que mi muerte ha sido un suicidio y con todo importa por el honor de mi memoria? No es vanidad, no, Dios mío. Ya veis que no es más que un justo orgullo. Importa por el honor de mi memoria que el mundo sepa que consentido yo por mi voluntad, por mi libre albedrío en detener mi brazo levantado ya para herir, y que este brazo tan poderosamente armado contra los demás me ha herido a mí mismo, es preciso y lo haré. Y tomando una pluma, sacó un papel de uno de los cajones de la papelera y trazó al final de él, que era su testamento hecho desde su llegada a París, una especie de codicilo en el que hacía comprender su muerte aún a los más torpes. —Hago esto, Dios mío —dijo el conde con los ojos dirigidos al cielo—, tanto por honor vuestro como por el mío. Me he considerado durante 10 años como el enviado por vuestra venganza, y es necesario que este miserable Morcerf y un Danglars y un Villefort no se figuren que la casualidad les ha desembarazado de su enemigo. Sepan que la providencia, que había ya decretado su castigo, ha variado con el solo poder de mi voluntad, pero que les espera en el otro mundo, y solo han cambiado el tiempo por la eternidad. Mientras fluctuaba entre estas sombrías incertidumbres, verdaderos ensueños del hombre despierto por el dolor, el día que penetraba por los cristales, vino a iluminar sus manos pálidas que tenían aún el azulado papel en que acababa de trazar aquella sublime justificación de la providencia. Eran las 5 de la mañana. De repente llegó a su oído un pequeño ruido. Creyó haber percibido alguna cosa como un suspiro. Volvió la cabeza, miró alrededor y no vio a nadie. Pero se repitió el ruido bastante claro para que la certidumbre sucediese a la duda. Entonces el conde se levantó, abrió con suavidad la puerta del salón y vio sentada en un sillón con los ojos caídos y su preciosa cabeza inclinada atrás a la hermosa Aide, que se había sentado frente a la puerta a fin de que no pudiese salir sin verla, pero que el sueño tan poderoso contra la juventud la había rendido después del cansancio de una larga vigilia. El ruido que hizo la puerta no pudo despertar a Aide. Montecristo fijó en ella una mirada llena de dulzura y de pesar. Ella se ha acordado de que tenía un hijo, y yo he olvidado que tenía una hija. Y meneando la cabeza añadió después, «Pobre Aide, ha querido verme y hablarme porque tal vez teme o adivina alguna cosa. No, yo no puedo irme sin decirla adiós. No puedo morir sin confiarla a alguno». Volvióse a entrar con cuidado y sentándose de nuevo añadió estas líneas. Lego a Maximiliano Morrel, capitán de Espagis, e hijo de mi antiguo patrón Pedro Morrel, armador en Marsella, 20 millones de los que dará una parte a su hermana Julia y a su cuñado Manuel, en el caso que crea que un aumento de fortuna no puede perturbar su dicha. Estos 20 millones están enterrados en mi gruta de Montecristo, cuyo secreto sabe Bertuccio. Si su corazón está libre y quiere casarse con Aide, hija de Alí Bajá de Janina, a la que he criado con el amor de un padre y que me ha profesado la ternura de una hija, cumplirá, no diré mi última voluntad, pero sí mi último deseo. El presente testamento ha hecho ya a Aide heredera de lo demás de mi fortuna consistente en tierras, rentas de Inglaterra, Austria y Holanda, muebles de mis diferentes palacios y casas, todo lo que, pagados los 20 millones y los diferentes legados que hago a mis criados, ascenderá a más de 60 millones. Acababa de escribir esta última línea cuando oyó un grito a su espalda que le hizo caer la pluma de la mano. «¡Aide!», dijo, «¿habéis leído?». Con efecto, la joven a quien hizo despertar la luz del día que hería sus párpados se había levantado, y acercándose al conde sin que se percibiesen sobre la alfombra sus ligeras pisadas. «¡Oh, mi señor!», dijo juntando las manos, «¿por qué escribís a estas horas? ¿Por qué me legáis toda vuestra fortuna? ¿Me vais, pues, a abandonar?». «Tengo que hacer un viaje», dijo Montecristo, con una expresión de melancolía y ternura infinitas. «¿Y si me sucediese una desgracia?». El conde se detuvo. «¿Y bien?», detuvo la joven con un tono de autoridad que el conde no le conocía aún y que le hizo estremecer. «¿Y bien? Si me sucede una desgracia», dijo Montecristo, «quiero que mi hija sea dichosa». Aide se sonrió tristemente meneando la cabeza. «Pues bien, si morís», dijo, «legad vuestra fortuna a otros, porque si morís, no tengo necesidad de nada». Y tomando el papel lo hizo pedazos y lo arrojó en medio del salón. Pero aquel esfuerzo debilitó del todo sus fuerzas y cayó desmayada. Montecristo la levantó en sus brazos y viendo sus bellos ojos cerrados y su hermoso semblante inanimado, le ocurrió por primera vez la idea de que quizá le amaba de otro modo distinto del de una hija. «¡Ay!», murmuró con profundo desaliento. «Aún no hubiera podido ser dichoso». Llevó a Aide hasta su cuarto y, desmayada, aún la entregó a sus criadas. Entró a su gabinete cuya puerta cerró con estrépito y volvió a copiar el testamento despedazado. El ruido de un cabriolé que entraba en el patio vino a distraerle cuando acababa de escribir, y asomándose a la ventana vio bajar a Maximiliano y Manuel. «Bueno», dijo, «ya era tiempo». Y cerró su testamento poniéndole 3 sellos. Un momento después oyó ruido en el salón, cuya puerta fue a abrir en persona. Morrel apareció en el umbral. Se había adelantado 20 minutos a la hora de la cita. «Vengo tal vez demasiado temprano, señor conde», dijo, «pero os confesaré francamente que no he podido dormir un momento, y lo mismo ha sucedido a todos los de la casa. Tenía necesidad de veros tranquilo y animado, tan valiente como siempre para volver en mí». Montecristo no pudo resistir a esta prueba de afecto y no fue la mano la que alargó al joven, sino los brazos los que le abrió. Morrel le dijo con una voz conmovida: «Es un hermoso día para mí, pues me veo amado de este modo por un hombre como vos. Buenos días, Manuel». «¿Con qué venís conmigo, Maximiliano?» «¡Vive Dios!», dijo el capitán. «¿Lo habíais dudado?» «Pues si no tuviese razón...» «Escuchad, os he observado ayer durante toda la escena de la provocación. He pensado toda la noche en vuestra serenidad. Y he dicho para mí que o la justicia está de vuestra parte o que no puede hacerse mucho caso del semblante de los hombres». «Sin embargo, Morrel, Alberto es vuestro amigo». «Un simple conocido, conde». «¿Le visteis por primera vez el mismo día que a mí?» «Sí, es verdad. Pero ¿qué queréis? Es preciso que lo tenga presente». «Gracias, Morrel». Dio enseguida un golpe en el timbre. «Toma», dijo a Ali, que se presentó al momento, «y haz llevar esto a casa de mi notario. Es mi testamento, Morrel, y si muero iréis a enteraros de él». «¿Cómo?», exclamó Morrel. «¿Morir vos?». «Querido amigo, ¿no es prudente preverlo todo? Pero, ¿qué hicisteis ayer después de que nos separamos?» «Fui al café del Turco, donde, como ya esperaba, encontré a Beauchamp y a Chateau Renaud. Os confieso que les buscaba». «¿Para qué? ¿No estamos de acuerdo en todo?» «Escuchad, conde. El negocio es grave. Inevitable». «¿Lo dudabais?» «No. La ofensa fue pública. Y es objeto de todas las conversaciones». «¿Y qué queréis decir?» «¿Qué quiero decir?» «Esperaba hacer cambiar las armas, sustituyendo la espada a la pistola. La pistola es ciega». «¿Lo habéis conseguido?», preguntó vivamente Montecristo, que entreveía una pasajera esperanza. «No, porque saben lo bien que tiráis el florete». «Bah, ¿y quién lo ha descubierto?» «Los maestros de esgrima con quienes os habéis batido». «¿Y no lo habéis conseguido?» «Han rehusado claramente». «Morrel», dijo el conde, «¿me habéis visto tirar a pistola?» «Nunca». «Pues bien, tenemos tiempo. Mirad». Montecristo tomó la pistola que tenía cuando Mercedes entró y, pegando un as de bastos en el blanco, de 4 tiros le quitó seguidos 4 ramas. A cada tiro, Morrel palidecía. Examinó las balas con que Montecristo ejecutaba aquel admirable juego y vio que no eran más que gruesos balines. «¡Es espantoso! Ved pues, Manuel». Y dirigiéndose enseguida a Montecristo: «Conde», le dijo, «en nombre del cielo, no matéis a Alberto. El desgraciado tiene una madre». «¿Es justo?», dijo Montecristo. «¿Y yo qué tengo?», pronunció estas palabras con un tono que hizo estremecer a Morrel. «Vos sois el ofendido, conde». «Sin duda. ¿Y qué queréis decir con eso?» «Eso quiere decir que vos tiráis el primero». «¿Tiro yo el primero?» «Oh, eso lo he obtenido, o por mejor decir, exigido. Demasiadas concesiones les hemos hecho para que ellos nos rehúsen esta». «¿Y a cuántos pasos?» «A 20». Una espantosa sonrisa cruzó por los labios del conde. «Morrel», le dijo, «no olvidéis lo que acabáis de ver». «Por eso», dijo el joven, «solo cuento con vuestra conmoción para salvar a Alberto». «Yo conmovido», dijo Montecristo. «O con vuestra generosidad, amigo mío. Seguro, como estáis de vuestro golpe, os diría una cosa que sería ridícula si la dijese otro». «¿Cuál?» «Rompedle un brazo, heridle, pero no le matéis». «Morrel, escuchad aún lo que voy a deciros», dijo el conde. «No tengo necesidad de que me pidan la salvación del señor Morcerf. Ya os he dicho antes que de tal manera le salvaré que volvería tranquilo con sus 2 amigos mientras que yo...» «¿Y bien, vos?» «A mí me traerán». «¿Qué decís?», exclamó Morrel fuera de sí. «Con lo que oís, mi querido Morrel, el señor de Morcerf me matará». Morrel miró al conde como un hombre a quien no se comprende. «¿Qué os ha sucedido desde ayer, conde?» «Lo que sucedió a Bruto la víspera de la batalla de Filipus. He visto un fantasma». «¿Y ese fantasma?» «Ese fantasma, Morrel, me ha dicho que ya he vivido bastante». Maximiliano y Manuel se miraron. Montecristo sacó el reloj. «Marchemos», dijo. «Son las 7:05 y la cita es a las 8:00. Un carruaje, ya preparado, les estaba esperando en la puerta, y Montecristo subió en él con sus dos testigos. Al atravesar el corredor, el conde se paró a escuchar delante de una puerta, y Maximiliano y Manuel, que por discreción siguieron andando, creyeron oír que respondía a un sollozo con un suspiro. Eran las 8 cuando llegaron al lugar de la cita. «¡Ya hemos llegado!», dijo Morrel, asomándose por la ventanilla del coche. «¡Y somos los primeros!». «¡El señor me perdonará!», dijo Bautista, que había seguido a su amo con un temor indecible. «Pero creo que hay allí un coche entre los árboles». Montecristo saltó del carruaje con ligereza y dio la mano a Manuel y Maximiliano para ayudarles a bajar. Maximiliano retuvo entre las suyas la mano del conde. «¡Enhorabuena! He aquí una mano como me gusta verla en un hombre que confía en la bondad de su causa». «En efecto», dijo Manuel, «me parece que veo allí dos jóvenes que esperan». Montecristo, sin llamar aparte a Morrel, se separó dos o tres pasos de su cuñado. «Maximiliano», le preguntó, «¿tenéis libre el corazón?». Morrel, en vez de contestar, miró al conde de Montecristo con admiración. «No exijo de vos que me hagáis una confianza, mi querido amigo. Os hago solamente una sencilla pregunta. Todo lo que deseo es que me respondáis sí o no». «Amo a una joven, conde». «¿La amáis mucho?». «Más que a mi vida». «Vamos», dijo Montecristo, «he aquí aún otra esperanza frustrada». Y arrojando un hondo suspiro, murmuró después: «Pobre Aide». «En verdad, conde, que si no supiese lo valientes que sois, dudaría». «Porque pienso en alguno que voy a dejar y por quien suspiro». «Morrel, un soldado debe tener más conocimiento en valor. ¿Creéis que siento perder la vida? ¿Qué me importa vivir o morir, cuanto he pasado 20 años entre la vida y la muerte? Además, estad tranquilo, Morrel, porque esta debilidad, si lo es solo para vos. Sé que el mundo es un gran salón del que es necesario salir con finura y honradez, saludando y pagando sus deudas de juego». «Sea enhorabuena, eso se llama hablar en razón», dijo Morrel. «A propósito, ¿habéis traído vuestras armas?». «¿Yo? ¿Para qué?». «Espero que esos señores traerán las suyas». «Voy a informarme», dijo Morrel. «Sí, pero nada de negociaciones, ¿me entendéis?». «Sí, perded cuidado». Morrel se dirigió hacia Beauchamp y Chateau Renaud, los que al ver el movimiento de Maximiliano salieron a su encuentro, y se saludaron los tres jóvenes, si no con afabilidad, al menos con cortesía. «Perdonad, señores», dijo Morrel, «pero no veo aquí al señor de Morcerf». «Esta mañana», respondió Chateau Renaud, «nos ha avisado de que vendría a reunirse con nosotros al lugar de la cita». «Entonces», dijo Morrel. Beauchamp sacó su reloj. «Las 8:05, dijo. «No se ha perdido mucho tiempo». «¿Señor de Morrel?». «Oh», respondió Maximiliano, «no lo he dicho con esa intención». «Además», añadió Chateau Renaud, «he allí un carruaje». En efecto, un carruaje llevaba a todo escape por una de las avenidas que comenzaban en la encrucijada donde ellos estaban. «Señores», dijo Morrel, «habéis traído sin duda pistolas. El señor de Montecristo declara que renuncia al derecho que tiene de servirse de las suyas». «Habíamos previsto que el conde tendría esa delicadeza, señor de Morrel», respondió Beauchamp. «He traído armas que compré hace 8 días, creyéndolas necesarias para un negocio semejante a este. Son nuevas y no han servido aún. ¿Queréis examinarlas?». «Oh, señor Beauchamp», dijo Morrel inclinándose, «¿me aseguráis que el señor de Morcerf no conoce esas armas y podéis creer que vuestra palabra no me baste?». «Señores», dijo Chateau Renaud, «no era Morcerf el que llegaba en aquel coche. Son Franz y Debré». En efecto, los dos jóvenes nombrados se acercaban. «Sobre vosotros, aquí, caballeros», les dijo Chateau Renaud, dando a cada uno un apretón de manos. «¿Y por qué casualidad?». «Porque Alberto nos ha rogado que esta mañana nos encontrásemos aquí», dijo Debré. Beauchamp y Chateau Renaud se miraron admirados. «Señores», dijo Morrel, «me parece que lo comprendo. Veamos. Ayer a mediodía he recibido una carta del señor de Morcerf en la que me rogaba no faltase a la ópera». «Y yo también», dijo Debré. «¿Y yo?», exclamó Franz. «¿Y nosotros?», dijeron Chateau Renaud y Beauchamp. Tal vez deseo que, ya que presenciasteis la provocación, presenciarais también el combate. —¡Sí, eso es! —dijeron los jóvenes. —Maximiliano, según todas las probabilidades, habéis acertado. —Pero, con todo —murmuró Chateau Renaud. —Ahí viene —dijo Beauchamp—, y a caballo. Miradle, corre a escape y le sigue su criado. —¡Qué imprudencia! —dijo Chateau Renaud—, ¿venir a caballo para batirse a la pistola? ¡Qué inútilmente le he enseñado lo que debía hacer! —Y además —añadió Beauchamp—, miradle con el cuello doblado encima de la corbata, frac abierto y chaleco blanco. ¿Por qué no se ha hecho pintar un blanco en el corazón y hubiera sido mucho más breve el concluir con él? Mientras hacían estas reflexiones, Alberto había llegado a 10 pasos del grupo que formaban los 5 jóvenes. Detuvo el caballo, se apeó y arrojó las riendas en los brazos del criado. Alberto se acercó. Estaba pálido, sus ojos enrojecidos e hinchados, y se conocía que no había dormido un minuto en toda la noche. Habíase esparcido por toda su fisonomía una nube de triste gravedad que no le era natural. —¡Gracias, señores! —les dijo—, porque habéis tenido la bondad de hallaros aquí como os había rogado. ¡Os estoy infinitamente reconocido por esta prueba de amistad! Morrel, al acercarse a Morcerf, se había retirado 10 o 12 pasos y permanecía separado. —¡Y a vos también os debo dar gracias, Morrel! —dijo Alberto—. ¡Acercaos, pues no estáis de más! —Ignoráis, quizá —dijo Maximiliano— que soy testigo de Montecristo. —No estaba seguro, aunque por otra parte lo sospechaba. ¡Tanto mejor! Cuantos más hombres de honor haya aquí, más satisfecho quedaré. —Señor Morrel —dijo Chateau Renaud—, ¿podéis anunciar al conde de Montecristo que el señor de Morcerf ha llegado y estamos a su disposición? Morrel hizo un movimiento como para ir a cumplir su comisión, y al mismo tiempo Beauchamp sacó del coche la caja de las pistolas. —¡Esperad, señores! —dijo Alberto—. Tengo que decir 2 palabras al señor conde de Montecristo. —¿Debemos retirarnos? ¿Ha de ser a solas? —preguntó Morrel. —¡No, caballero! ¡Delante de todos! Los testigos de Alberto se miraron sorprendidos. Franz y de Breguet se dijeron algunas palabras en voz baja, y Morrel, contento por este incidente inesperado, fue a buscar al conde, que se paseaba por una calle de árboles con Manuel. —¿Qué me quiere? —preguntó Montecristo. —Lo ignoro, pero quiere hablaros. —¡Oh! —dijo Montecristo—, que no tiente a Dios con un nuevo ultraje. —No creo que sea esa su intención —dijo Morrel. Acercóse el conde acompañado de Maximiliano y de Manuel. Su cara serena y tranquila formaba un extraño contraste con la descompuesta de Alberto, que se acercaba también por su parte, seguido de los 4 jóvenes. Alberto y el conde se detuvieron a 3 pasos de distancia. —¡Señores! —dijo Alberto—, ¡acercaos! Deseo que no perdáis una palabra de las que tendré el honor de decir al señor conde de Montecristo, porque deberéis repetirlas a todo el mundo por extrañas que os parezcan. —Ya os escucho, caballero —dijo el conde. —¡Caballero! —dijo Alberto, cuya voz trémula al principio se fue haciendo más firme poco a poco—. Os he provocado porque divulgasteis la conducta del señor de Morcerf en Epiro, y por culpable que fuera el conde de Morcerf, no creía que fueseis vos quien tuviese el derecho de castigarle. Pero hoy sé que tenéis justamente adquirido ese derecho. ¿No es la traición de Fernando Mondego con Ali Bajá lo que me hace excusaros, sino la traición del pescador Fernando con vos y las desgracias nunca oídas que produjo? Por esta razón lo digo y lo proclamo en voz alta. Sí, caballero, tenéis razón para vengaros de mi padre. Y yo, su hijo, os doy las gracias porque no habéis hecho más. Un rayo que hubiese caído en medio de los espectadores de aquella inesperada escena no les hubiera hecho la impresión que produjo esta declaración de Alberto. Montecristo había levantado lentamente los ojos al cielo con una expresión indecible de reconocimiento. No sabía admirar bastante cómo de pronto había manifestado tanta humillación. Recordando el carácter fogoso y el valor de Alberto, a quien había visto tranquilo en medio de los bandidos italianos, reconoció la influencia de Mercedes, y comprendió por qué aquel noble corazón no se había opuesto a un sacrificio cuya inutilidad sabía de antemano. «¡Ahora, caballero!», dijo Alberto. «Si creéis que las excusas que acabo de haceros son suficientes, os ruego que me hagáis el honor de darme vuestra mano. Después del mérito de la infalibilidad, que parece ser el vuestro, el mayor es saber reconocer su sinrazón. Mas esta confesión me pertenece a mí solo. Y si yo obraba bien según los hombres, vos obrabais bien según Dios. Un ángel solo podía salvar a uno de los dos de la muerte, y el ángel ha bajado del cielo. Si no para hacer de nosotros dos amigos, porque la fatalidad lo hace imposible, al menos dos hombres que no se aborrezcan». Los ojos humedecidos por las lágrimas, el pecho palpitante y la boca entreabierta, Montecristo alargó a Alberto una mano, que éste tomó y apretó con un sentimiento que se parecía a un respetuoso miedo. «Caballeros», dijo, «el conde de Montecristo tiene la bondad de aceptar mis excusas, y si obré con precipitación con respecto a él, porque la ligereza es muy mal consejero, ya está ahora reparada mi falta. Espero que el mundo no me tendrá por un cobarde por haber hecho lo que mi conciencia me mandaba. Pero cualquiera que fuese la opinión que formase, aunque fuese contraria a mi honor», añadió el joven, levantando su cabeza con fiereza y como si dirigiese un mentís a sus amigos y enemigos, «procuraré rectificarla con mi sangre». «¿Qué ha sucedido esta noche?», preguntó Beauchamp a Chateau Renaud. «Me parece, en todo caso, que hacemos aquí un papel bien triste». «En efecto, lo que Alberto acaba de hacer es muy bajo o muy sublime», respondió el barón. «Ah, veamos», preguntó Debray a Franz. «¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? ¿El conde de Montecristo deshonra al señor Morcerf y tiene razón a los ojos de su hijo? Aunque tuviese yo 10 Janinas en mi familia, no me creería obligado más que a batirme 10 veces». Montecristo, con la cabeza inclinada, los brazos caídos, aterrado con el peso de 24 años de recuerdos, no pensaba ni en Alberto, ni en Beauchamp, ni en Chateau Renaud, ni en ninguna de las personas que presenciaban aquella escena. Su pensamiento se consagraba entonces a aquella valiente mujer que había venido a pedirle la vida de su hijo, a quien había ofrecido la suya, y que acababa de libertarla por la confesión de un secreto de familia capaz de matar para siempre en el corazón de aquel joven el sentimiento de piedad filial. «Siempre la providencia», murmuró. «¡Ah! Solo, desde hoy, estoy seguro de que soy el enviado de Dios». Fin de la sección 33.